en las alturas. ¿Quién? Pasan los hombres. Todos. Pasan los hombres que ama el Señor. Gloria, en las alturas. ¿Quién? Pasan los hombres. Todos. Pasan los hombres que ama el Señor. Y alabamos. Te bendecimos. Y adoramos. Glorificamos. Y alabamos. Te bendecimos. Y adoramos. Glorificamos. Te damos gracias. Te damos gracias. Por tu inmensa gloria. Gloria a Dios. En las alturas. ¿Quién? Pasan los hombres. Todos. Pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas. Pasa los hombres, pasa los hombres que ama el Señor, que alabamos, que adoramos, que alabamos, que adoramos, que damos gracias, te damos gracias, por tu inmensa gloria, Señor, rey celestial. Ten piedad de nosotros.